Empezamos esta polución sonora. Buenas noches, ya saben que los miércoles estamos aquí en Radio Casa de la Cultura. Esto es La Polución Sonora. Esta noche nos acompaña una banda que les hará sentir sus melodías y disfrutarán mucho. Nos acompaña Cementerio de Elefantes, así que pronto estarán aquí en la cabina. Ya está ambientado, ya tenemos elefantes voladores, así que estén atentos de esta La Polución Sonora. Nos vamos a disfrutar de algo de Niño Cohete. Esto es La Pandilla. No se besa.

Cementerio de Elefantes, ¿desde cuándo viene tocando, desde cuándo viene haciendo estos sonidos que son bien sentidos, se siente bien y se disfruta mucho también? Acá, gracias. O sea, creo que un año y medio más o menos, o nos juntamos igual por el propósito solamente de tocar y pasarla chévere, sí, no, sin ningún objetivo específico. Sí. Creo que por eso le da ese aire medio dejado. Todo fue muy orgánico, la verdad, que con Alejo, y nos sentamos a componer suavecito, sí, ir haciendo temas, y las cosas fueron saliendo poco a poco. Y fue algo, un proceso súper lindo, la verdad. Que se compraron full gente, que ahora estamos con la casa llena específicamente, que complementó de manera increíble la subjetividad y en cierto modo la hermosura que tiene el proyecto, porque es bien, bien lindo por el complemento humano que tiene y por los temas y por el pseudo ideal, que no sea como que forzado, sino que se ha dado en el proceso, que de eso se trata, ¿no? Estos sonidos, ¿de dónde viene? ¿De qué influencias les han hecho que salga esta música, que nazca esta creación que es ahora Cementerio de Elefantes? Bueno, hay muchos géneros que están involucrados. Seguramente el indie es uno de los más importantes. Bueno, el pop, el rock psicodélico. Yo es que en este punto de la vida también es muy complicado decir de qué viene de qué y qué va hacia qué lado. Entonces ya es una mezcla que... Eso es lo importante y lo bacán de hoy por hoy, tener tantas bandas con tantas cosas diferentes, ¿no? Que con tanta mezcla puede llevar algo totalmente diferente cualquier trabajo, y eso lo vuelve increíble, que cualquier cosa puede sonar única y diferente, simplemente dependiendo de la gente y la influencia que traiga. Cementerios de Elefantes, ¿en qué conciertos ha tocado y cuál les ha parecido el mejor, el que más les ha llenado? ¿Dónde hemos estado nomás? Hemos estado en el CAC. Pobre también. En el Pobre, en la estación. El festival. En el FFF, en Ambato, estuvo súper rico. Para mí, creo, o sea, a mí me gustó el del Pobre. Porque tuvimos unos visuales, tuvimos unas estrellas colgando. ¿Qué más tuvimos? Claro, bueno, sí, a la parte el video, que ahorita, el último video que anda en nuestras redes sociales, es precisamente del concierto que dimos en el Pobre. Qué bacán. Claro, es en vivo, si pueden, chequense lo de Cementerio de Elefantes, febrero. Una buena hora para tripear ese video. Tiene full colores. ¿Dónde les encuentran? En el Cementerio de Elefantes. Den sus contactos y volvemos con una cancioncita de adentro. Sus contactos, ¿dónde les encuentran el Cementerio de Elefantes? Bueno, nos pueden encontrar básicamente en nuestro canal de YouTube como Cementerio de Elefantes, o en la página web Facebook Cementerio de Elefantes. Nos escriben, vale, respondemos, seamos amigos. Regresamos con una canción en vivo. ¿Qué canción van a tocar en vivo después de la pausa? Vamos a hacer del recuerdo, Otoño en Quito. Esa es. Ahorita vamos con algo de música interna y regresamos acá a La Polución Sonora. Queens and criminal queers, all those beautiful boys, tattoos of ships and tattoos of tears. Glory, you got caught stealing from my night. beautiful boys, pimps and queens and criminal queers, all those beautiful boys, tattoos of ships and tattoos of tears. Otoño en Quito, y bueno, lo curioso es que ahora Quito tiene un otoño, ¿no? Así que hay que disfrutarlo. Vamos. cubre la ciudad magenta. Caigo al vacío, cuán relativo. Hay muchas estrellas, algunas brillan. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio Cusey, Guadalajara, México. Thank you. Ya se los advertí. Aquí tienen música para volar. Espero que pasen los vientos, susurran de otros mundos. Regresamos acá a La Polución Sonora. Muchas gracias, amigos, por esos sonidos. ¿Qué sentidos te hacen vibrar totalmente estos sonidos, de verdad? Sobre todo, aquí en La Polución Sonora nos gusta traer bandas que nos hagan sentir, que nos hagan erizar la piel, sentir cosas. Y esta es una de las bandas que nos ha hecho tripear esto, que nos ha hecho sentir esto. Y, sí, tripear. Y bienvenido a este caos que es La Polución Sonora. Amigos, si así son en una radio, ¿cómo son sonando en vivo? ¿Qué nomás incluye? Está la espacialidad, es una cuestión muy importante. Estamos como tratando de buscar formas de meter sonidos, jugar con las dinámicas, con los efectos, involucrar lo orgánico y lo digital también, ¿no? Aprovechando todas las herramientas que hay. Entonces, como que crear un ambiente sonoro más. No es solo música. Es toda una obra de arte. Un ambiente mucho más complejo. Claro, el audiovisual, ahí Caramelo Acosta nos se pronuncia. Claro, también hay visuales. Sí, sí. Otra cosa. Es como una experiencia un poco más sensorial. Uh-huh. Claro. ¡Wow! ¡Qué bien! Próximas fechas. Bueno, están por confirmarse, próximamente van a salir en la página de Cementerio de Elefantes. Junio es todo. Pero junio seguramente vamos a estar rockeando por ahí. ¿Y para cuándo nos tienen la sorpresa de un disquito, algún material ahí que la gente pueda comprar? Estamos grabando cosas ahora, así que muy pronto estamos mandando por ahí pequeños, qué sé yo, fotos y nuevos temas. Entonces ahí, conforme vaya saliendo, si están pendientes de la página, obviamente el material va saliendo. Estamos en eso. ¿Cuántas canciones ya han sacado y están sonando ahorita en las redes? Bueno, tenemos 4 videos en YouTube, que son las que ahorita... Ah, no, 5, perdón. Que son las que hemos publicitado. O sea, sí, pero cuatro en versión como que acústica, porque así se armó todo. De ahí, la primera que tenemos se llama Febrero, que es live en El Pobre Diablo, sí. con videíto y todo, pero vamos a sacar más cosas ya grabadas en estudio, pero como canciones independientes. Aún así es muy difícil, como no tener una idea establecida de banda, poder, no sé, tener como que el material para ya sacar un CD. Además, por todo ese lío de todos los fondos y todo eso, pero ya con ese trabajo que vamos a hacer, esperemos que próximamente un disquito por ahí se haga presente. ¿Cómo ven el recibimiento del público a su música? Bueno, la verdad es que yo personalmente he recibido muy, muy lindos comentarios. A la gente por lo general le gusta mucho escuchar esta música porque le transporta a otro tipo de mundo. No sé, lo que nosotros transmitimos cuando hacemos la música, a la gente le llega... Ya se ve elefantes voladores. Sí. Eres Dumbo. Y eso que no has tenido la oportunidad de vernos en vivo, porque bueno, ahí como te decíamos, Caramelo nos ayuda con los visuales y todo, entonces... Más allá de la música también, o sea, los visuales que tenemos junto con lo que hacemos, hace una explosión de todo, entonces súper mágico, la verdad. Qué bacán, amigos. Inviten por último a sus páginas y también a toda la gente de México que les van a estar escuchando. Este programa se transmite en una radio de una universidad de Guadalajara, así que manden saludos y inviten a escuchar su música. Chévere. ¡Síguenos escuchando! Yeah. ¡Viva México! ¡Invítenos! ¡Sí! ¡Rápenos! ¡Sí, llévenos para allá! Claro, no, Cementerio de Elefantes en las redes sociales, Facebook. Cementerio de Elefantes. Cementerio. Se olviden. Este Camello de Autónomo lo hacemos porque queremos, nos gusta hacerlo, entonces nos manejamos nosotros mismos. Entonces tienen que estar atentos nomás de las redes sociales, al alcance de un clic, y ahí vamos a estar ofreciendo más cosas entretenidas para tripear. A propósito de eso que dices que es hecho por uno mismo, ¿cómo ven esto? Cuestión de la música independiente, ¿cómo ven la apertura? ¿Hay espacio? ¿Cómo se está moviendo ahorita últimamente? O sea, es bastante relativo hablar de música independiente, porque todos hacemos las cosas por nosotros mismos, pero el rato que te organizas y eso, obviamente hay empresas que te pueden respaldar, hay formas de buscar auspicios, hay apertura a veces y de la empresa pública a veces no. pero la cosa es que es un camello de uno mismo. Entonces, si uno está buscando, uno encuentra. Si uno está tocando, va a seguir tocando. Si uno ofrece algo para la gente va a seguir esperando. Entonces, últimamente hay como, podría decirse un pequeño boom de bandas, de artistas, aquí como en el país, sobre todo aquí en Quito, en Guayaquil también está pasando. En Cuenca hay una apertura para el arte, no solo en la música, muy grande. Entonces yo creo que es un lindo momento el que vivimos ahora. Hay lindas bandas, hay muchos géneros que se abarca. Siendo un país tan pequeño, podemos ver una diversidad de géneros, incluso géneros que vinculan mucho también lo tradicional en la música popular del país. Entonces, es muy importante. Entonces, en sí hay que moverse, dices tú. Hay que meterle ñeque y se van dando las cosas. Sí, más que nada también se trata de, por ejemplo, mucha gente le ha pasado que le gusta, por ejemplo, la banda y ellos mismos empiezan como que a compartir cosas de nosotros. Y así mucha gente que quizás está fuera de nuestro alcance muchas veces, como que vamos expandiendo eso y mucha gente ya sabe de nosotros también. Entonces ha ayudado un montón las redes sociales también. Y también algo que es súper importante, pero seguramente lo han dicho muchas bandas, es la honestidad, ¿no? Es lo que sentimos adentro, lo que tenemos para decir, lo que vamos a expresar. Y eso es muy profundo. Yo creo que todos aquí tenemos una conexión bastante fuerte por la banda, por todo lo que hemos... Es una que se siente en toda la banda. Es bacán. Entonces, sí, eso lo tratamos de transmitir al mil y es desde adentro. Qué bien, qué bien. Gracias por compartir estos sonidos de aquí en la producción. Sí, gracias. Muchas gracias. Qué chévere que haya estas bandas que sientan la música, que se dejen llevar por estos sonidos y que... Y qué bacán que haya espacios también. Sí. Gracias. Sí, gracias por los espacios. Esa es, esto es la producción sonora y bienvenidos acá. Y que no sea la primera vez que... Venga, muchas más. Sí, amigos, gracias. Vámonos con una cancioncita interna y nos vamos. Esto ha sido la producción sonora. Chao, chao. Gracias.